Quiero ahora darle la palabra como representante del Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Tonatiuh Barrientos, impulsor de las políticas a favor de los espacios libres de humo de tabaco, junto con el equipo de la doctora Miriam Reinales en el Instituto Nacional de Salud Pública. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer gigantesco poder estar hoy aquí con ustedes para celebrar esta nueva ley. En el Instituto Nacional de Salud Pública hemos dedicado por lo menos los últimos 10 o 15 años a hacer investigación sobre los efectos nocivos del tabaco y de la exposición al humo de tabaco ambiental. Hace apenas 2 años yo tuve la oportunidad de estar por aquí y en esa época la ley parecía lejana, parecía distante. Y es por eso que me produce mucho gusto y mucho placer poder estar hoy aquí para darles las gracias personalmente y a nombre del Instituto Nacional de Salud Pública. El tabaco es un problema de salud global, de salud pública gigantesco. Es la principal causa de mortalidad prevenible en el mundo y solamente la exposición al humo de tabaco ambiental produce más o menos 600.000 muertes cada año, de las cuales una tercera parte son niños. Entonces, estamos hablando de un problema de dimensiones verdaderamente grandes, verdaderamente importantes. Y la manera en la cual ustedes lo están aproximando a través del desarrollo de una política de salud que considera los derechos de los ciudadanos es fundamental. Déjenme decirles que no solamente están evitando la exposición al humo de tabaco, están también modificando la manera en la cual percibimos el consumo de tabaco. En México, uno de los problemas que tenemos en la actualidad es que a pesar de que estamos logrando controlar el consumo en los adultos, el consumo en los adolescentes sigue incrementándose. Este tipo de leyes, este tipo de políticas, nos van a ayudar a enviar un mensaje bastante claro hacia los adolescentes. Y el mensaje es básicamente, no es bueno. Esto es algo que no es bueno para su salud. Entonces, permítanme reconocerlos, permítanme extender nuestro saludo como instituto por el esfuerzo que están llevando a cabo. Nos sentimos muy alegres de poder convivir con ustedes hoy, de poder darles este reconocimiento. Y solo para terminar, permítanme exhortarlos. Una de las experiencias que hemos tenido en los otros estados que han desarrollado leyes es que, claro, la ley se establece, se impulsa, y después la aplicación poco a poco se va reduciendo. Entonces, déjenme pedirles de la manera más encarecida, por favor, que se mantengan pendientes del desarrollo de la ley, que se aseguren de que el reglamento sea un reglamento adecuado, sea un reglamento fuerte, y que como padres de esta ley se mantengan pendientes de que su implementación y su desarrollo sea adecuado. Muchísimas gracias.